dentro de la naturaleza, dentro de la naturaleza, el mismo árbol, la misma naturaleza, la naturaleza, querida, industrial, salvo que soy bien, una persona fría, parte de la cristiana, seguramente jamás se encontrará el río perdido, una empresa que se controla.

las prisiones. Jamás encontrar a un logaritmo aritmético, sintáctico. Era algo que tenía y sigo pensando en él. Se pierde en el tiempo más bien, pues en el tiempo de quien depende, nada más que del tiempo. Pues te sigo debiendo en un submarino dentro de más bien por la falta de palabra. Cierta es que hay, es que tener que pescar a un buen pescado. Eso era algo pescado por Pepe. Jamás encontré. things disappear. I was nonsense of you accepting the law. It could have been worse until you know how to cross it. Almost killed by the sense of the machine, agreement of death and money instead of grave culture, into the sack of gold, maybe take care less to where you are pointed at, unless there was no place to go. They call it an accident. I call it sense of moral freedom, persecuted by law of inquiry, hided in the nature of the Lord. Psychomental prison, wanted in vain, being cured every day, hated and loved, intuition went too high, but to where, who knows where? Empty answers, why should I believe in the saint? That sake us all, in matter of peace, with a friend who shouldn't allow us to. Resurrection, in a way we don't control, as a matter of peace. To erase you by methods of brain capture. Owned an LSD overdose, and we went to the highest degree of fear.